¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Hola, hola, hola. ¿Me escucho bien? ¿Me escucho bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Hola a todos, a todas. Buen día. Estamos aquí una vez más por Radio Espacio FM 107.3 desde la Pedro del Río en Concepción. También saludamos a nuestras colaboradoras, la plataforma de la radio Juan Gómez Milla, que sale ahí todos los sábados desde las 5:30 y se repite durante la semana. Y también a nuestro colaborador, la editorial Matecito Amargo, que estamos ahí subiendo nuestras cositas en YouTube. Así que nada, que sea un muy buen capítulo, este ya cerrando el ciclo de defensas territoriales. Hoy día me hace muy feliz, ¿verdad?, como tener invitadas de una experiencia bien interesante, bien relevante en torno a la defensa del mar. Estamos aquí con Pamela Zúñiga Neún, Biluco Lop Mapu, Quinchao Huapi, Nisol del territorio de Quinchao. Hola Pame, buen día. Mari Mari Pulamien. Hola, hola. Y estamos también con Carolina Sepúlveda Barrientos. Ella es antropóloga, magíster en arqueología y apoyo técnico de EMPO del Buta Trabún Huapintu Quinchao. Hola Caro, buenos días. Hola a todos, hola a todas, buenos días. Mari Mari con Pulamuen, Mari Mari con Puché. Gracias, gracias por estar, por haber aceptado la invitación. Y bueno, vamos a presentar igual a un tercer invitado que todavía no está presente, pero ahí los ritmos insulares, cuando lo permitan, se conectará. Él es Ken Acano, profesor e ilustrador insular del patrimonio natural y cultural del archipiélago de Chiloé. Y bueno, ahí esperamos al Ken Acano. Bueno, primero que todo, muchas gracias de verdad. Quizás para partir sería bueno como si ustedes pudieran contextualizar un poco la experiencia que nos trae aquí al programa Bloque Errático sobre este proceso de mapeo, ¿verdad?, del mar interior en Chiloé. Mañón Lamien, bueno, yo voy a comenzar contextualizando un poco la experiencia que fue el proyecto Puwapi. Bueno, y entre paréntesis contar que estoy con mi hijita, con mi bebecita de 6 meses y que en cualquier momento se puede poner un poco intensa, así que ahí les voy a estar como avisando igual. Este proyecto se enmarca en un trabajo que llevamos realizando ya como desde el 2012-2013 con la aplicación de una ley, que es la ley 20.249, también conocida como ley Lafkenche, o ENPOS, que crea los espacios marinos de pueblos originarios. Contextualizar también que esto se sitúa en el archipiélago de Quinchao, y el archipiélago de Quinchao es un archipiélago dentro del archipiélago de Chiloé, donde las personas que habitamos el territorio somos principalmente personas originarias y mapuche huilliche de origen chono, y quienes no lo son directamente, porque en realidad todos de cierta forma lo somos, tenemos una vinculación muy cercana, muy estrecha con el Lafken, con el mar. Entonces toda nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que dormimos, hasta que soñamos, está vinculada a este espacio, a este ñen que es el Lafken. Entonces nuestras costumbres, nuestra alimentación, nuestro medio de transporte es también vinculado al mar. Y desde ese tiempo en adelante nosotros estamos utilizando esta ley como una forma de resguardar este espacio, de proteger nuestras actividades de marisca, de pesca, de recolección, de espiritualidad, vinculado al afquén. Entonces ocupamos esta ley, considerando que es una ley que nos permite como originarios seguir resguardando, pero también es una ley que nos permite no interrumpir los otros procesos que se estén desarrollando en el territorio. Hoy en día existe como una estigmatización de parte principalmente de los industriales y gente vinculada como, yo diría que a la ultraderecha, bueno, y en realidad como un desconocimiento generalizado de gente que quiere como endemonizar esta ley y decir que los originarios nos queremos quedar con todo el mar, y eso no es real. Los polígonos que se realizan para poder hacer las solicitudes es para poder administrar en conjunto a otros actores territoriales vinculados también al espacio marítimo, que la misma ley lo estipula. O sea, no es solamente una cosa de intención, sino que también es una cosa de que la ley lo estipula así. Y por otro lado, también dentro de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza, las personas no podemos ser tampoco dueños de la naturaleza porque le pertenecemos a la naturaleza, es al revés. Quería que, como primero que nada, aclarar eso porque es algo que está en la contingencia, sobre todo acá en la región de los lagos. Ajá, sí. Entonces, a partir de este contexto, nosotros iniciamos la solicitud de espacio costero, pero que también es una, como es una ley del Estado, para mucha población es algo muy abstracto, muy teórico, una parte muy densa que es como explicar una ley. Y ahí surgió la idea del equipo que está compuesto por Carolina, por Alex, por Ramón Contreras, de poder utilizar otra forma que sería la cartografía participativa, donde las personas pudieran identificar sus usos, su relación con el afquén a partir de dibujitos, de dibujos, de historias, y eso nos ayudó también a que toda esta intención de la población y de las comunidades vinculadas al afquén pudieran hacerlo de una forma más gráfica. Ajá. Tanto para la comunidad en sí, para la retroalimentación que se genera en el conversar en el NUTRAM, como también para poder ser explicado a otros grupos como las escuelas, como las juntas de vecinos e incluso a personas que de repente tienen como cierta contradicción con esto, y con los mapitas es como una forma muy didáctica de poder explicarlo. Sí, sí, sí, gracias Pame, damos la bienvenida igual ahí a Kenakano que se conectó recién. Hola, buenos días. Me parece muy interesante, muy importante lo que dices, que es como un poco, bueno, hay una dificultad política, podríamos decir, de que en el fondo hay distintos intereses sobre el mar y de alguna manera existe como esta como interés industrial, ¿verdad?, por bajar esta ley, bajar este derecho, ¿cierto? Y un poco como estar generando disputas dentro del territorio. Eso es como una dificultad, ¿verdad? Pero por otro uh-huh. lado, está esta dificultad misma de lo críptico, que son a veces las regulaciones legales, ¿verdad? Y como de cómo ir instalando dentro de la comunidad ciertos como lenguajes, ciertas representaciones y ciertos como acuerdos finalmente, pues de estar como de lo importante que es defender el mar y de que a través de esto se puede hacer, ¿cierto? Me gustaría preguntarle un poco este proceso de instalar el mapa como lenguaje y de ir estableciendo como estas como ilustraciones, ¿verdad? Si nos pueden contar un poco como ese proceso de cómo le fue haciendo sentido finalmente a las comunidades la metodología que fueron ocupando para bajar la ley finalmente. Ahí no sé si la Caro a eso. Sí. Sí, les cuento un poco. Bueno, en este proyecto que se llamaba Las Mapu Puwapi, Naturaleza y Cultura en el Mar Interior de Chiloé, como contaba Pame, fue como una estrategia. Fue una estrategia para que podamos llevar como algo más palpable, algo que nos hiciera reunirnos, conversar entre nosotros, con nuestros vecinos. También que las comunidades pudieran acercarse a las nuevas generaciones con este conocimiento tradicional. Y la idea era justamente como explicarnos un poco entre nosotros mismos el concepto de uso consuetudinario, que es el concepto que fundamenta la ley Lafkenshi. La ley Lafkenshi se fundamenta en esta palabra o en este concepto que implica todas las actividades que hacen actualmente las comunidades y que también las hacían antiguamente o se venían haciendo desde antes, porque son fruto de la costumbre que se ha ido heredando de generación en generación. Estas actividades han ido cambiando también con el tiempo, sin embargo tienen el mismo sentido, como por ejemplo navegar, que quizá antes se hacía a remo, a vela, hoy día ya tenemos botes a motor. Eso no implica de que la gente sea menos originaria, sino que hay, como explicaba la Pamela, hay una conexión especial con el Lafken que nos hace a todos de alguna manera muy hermanos en eso, y es lo que quisimos plasmar a través de esta metodología de mapeo comunitario. Y creo que fue súper bueno porque contarles un poco que esta ley implica, requiere, tiene un requisito de generar cartografía, mapeo de uso consuetudinario y también una cartografía más formal que tiene que ser hecha por un geógrafo profesional, es uno de los requisitos de la ley. En la mayoría de los casos, por lo menos en todos los casos de la comuna de Quinchao, esto se ha realizado casi de manera voluntaria por parte de un geógrafo local, que es Álvaro Montaña. Y no, pero las comunidades que no tienen acceso a un geógrafo profesional es muy difícil. No en todos lados uno cuenta con ese tipo de profesionales, pero por otro lado ese trabajo técnico que se entrega finalmente al Estado para poder acceder a esta ley, igual es enredado. Son coordenadas enredadas, no es un mapa hecho para la comunidad, es un mapa hecho para el Estado. Entonces también vimos que eso era otra dificultad y que el proceso de implementación de la ley necesitaba esta bajada, de hagamos lo propio. Estamos haciendo documentación para el Estado para exigir nuestra ley, pero también tenemos que hacer otro tipo de documentación que sea entendible para nosotros. Y ahí se dio esto del mapeo y fue súper enriquecedor. Estuvimos todos de acuerdo. Comentarles también que, bueno, como se realizó esto a través de un proyecto financiado por un FNDR del gobierno regional, que fueron 5 millones, donde trabajamos en 10 islas del mar interior de Chiloé, que serían la isla de Quinchao, Yingua, Linlin, ¿Quieres que haga yo? ¿Prefiero Kenaz, enseñar? Meulín. Oye, Eso me Ramón, dijeron. Lo silencié, lo silencié. Meulín, Kawach. Chaulinec, Apiao, Alao y Isla Tac. Lo que nos propusimos fue hacer dos talleres donde generamos mapeo participativo, primero identificando los usos consuetudinarios en los distintos espacios que ya están solicitados como espacios costeros de pueblo originario. Entonces, en estas reuniones donde se convocaron tanto a la comunidad indígena, y ellos invitaron a quienes querían que participaran. Si ellos querían invitar a sus vecinos, a otras organizaciones sociales, lo hacían. Tuvimos participación, no sé, de comités, por ejemplo, de campesinos en la isla de Kenaz, centro de madres, mucha participación de los colegios, de centros de padres, de profesores, incluso de alumnos. Como digo, juntas de vecinos, en algunos casos sindicatos. Las comunidades también ocuparon este espacio para mostrar lo que ellos estaban haciendo y hacer partícipe al resto de sus territorios. Y en una segunda instancia de mapeo se mostró ya el resultado, cómo iba quedando con estos mapas ya en un proceso de ilustración. Y ese proceso de ilustración fue el que llevó a cabo nuestro compañero Kenacano y que fue también muy bonito, porque como decimos, se basó justamente en las experiencias de las personas. Yo voy aquí a pescar, yo voy aquí a mariscar. En este lugar es donde siempre toda la vida nos han contado que aparece la pincoya. Todo eso fueron están incluidos de nuestro uso consuetudinario, dónde están nuestros lugares antiguos, dónde están los corrales de pesca, dónde están los conchales antiguos, que son los lugares que hemos heredado de nuestros ancestros. Todas esas cosas las marcamos acá como sitios importantes para nosotros como pueblos originarios. Y bueno, ahí me gustaría que Ramón contara un poco cómo se hizo ese proceso de llegar a la ilustración. Eso. Pero creo que fue como de muchos sentidos, y contamos como también con mucha retroalimentación, incluso de imágenes de las personas, de los habitantes locales. Eso yo creo. ¿Quieres complementar algo ahí, Kenakano, con respecto al proceso mismo de ilustración? A ver. Kenakano está ahí presente. Ahí sí. Ahí sí. ¿Ahí se escucha? Se sí. Escucha bien. Fue un proceso construido entre varias personas, pero porque también, como decía Carolina, ahí hay una parte que era como de la información pura y dura, donde estaban como los datos así en palabras, qué sé yo. Pero eso hay que compartirlo a un lenguaje gráfico que era importante. Y en eso también se cruza por los aportes que fue haciendo gente de la comunidad, en el sentido de, no sé, a veces aportaban con fotos de algunas cosas, otros con su, los niños, por ejemplo, de la escuela también dibujaban las embarcaciones de su localidad y que también le daba identidad a cada lugar, que eso también es importante. Y de cierto, de estar en ciertos lugares situados, un poco también el cariño que uno le pone a esto por ser habitante del mismo territorio, entonces uno, también un parte del espíritu y del corazón también lo ponía en esto. Y lo otro es como recogiendo los lenguajes gráficos más sencillos, porque esta situación también te llevaba a generar como para qué se usa. Entonces, para que lo entienda todo el mundo, ¿cierto? Y sea como tenga un valor educativo, tenga un valor administrativo, pero también, sobre todo que sea como entendible para todos. Y en eso también hubieron desafíos muy importantes, porque por ejemplo, había que dibujar, no sé, el caleuche o la pincoya, qué sé yo, o cosas así. Entonces ahí uno se empieza como a cuestionar igual, como a seguir siendo el mismo ícono que sea claro. Potenciado todo el rato por, no sé, desde el ámbito del folclore o qué sé yo. También hay como una apuesta en ese sentido. Entonces igual es como que hubieron que probar mucho, ir como compartiéndole, mire, con los chicos que trabajamos en el equipo o con la misma comunidad, y dicen, mire, estos son los... Hasta aquí vamos con esto, son las ilustraciones que podrían ir acá, ¿dónde están estos? También se hizo una especie de proceso de que ya una vez que ya estaban ahí como revolviendo a situar en los espacios mismos. Me acuerdo que en Apiao, por ejemplo, le preguntamos a la gente, oye, ¿estas lanchas, por ejemplo, le corresponden a las que tienen ustedes acá o no se parecen? Porque uno podría hacer como una lancha tipo, pero no es la idea, por cierto. Entonces se fue haciendo eso, pues se fue consultando también con ellos, fue como un proceso de validación de los datos, por un lado, pero también de la... de la gráfica por otro. Ajá, ajá. Entonces igual fue un proceso bien grande pues, de ir viendo también, de ir como reconociendo las islas. Uno algo las conoce, ¿cierto? Porque ha viajado, porque trabaja por allá, percibió. Pero en un mapa es distinto porque uno va haciendo como otra visión, no sé, tiene una visión de dónde están los cursos de agua, cuáles son los cerros, el bosque, qué tan deforestada está la isla, no sé, el tipo de camino, los accesos, un montón de cosas que son de otras lecturas que podría sacarse de este proceso. Entonces creo que ha sido como bien, bien importante lo que ha resultado de todo este proyecto, aun cuando ha tenido el objetivo primero que era el de potenciar los espacios costeros, pero hoy día se dan cuenta que sirve mucho más que eso y siempre también fue el espíritu de eso cuando se fue construyendo. Sí, sí, es bien interesante igual lo que compartes, Ramón, porque un poco esto de pensando que se está de alguna manera buscando resguardar los usos como más tradicionales de sostenimiento de la vida, ¿verdad? Que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la pesca, que tiene que ver con el tema de los mariscos, en fin, distintas como cosas más de la vida cotidiana. Pero luego también esta dimensión de ponerle forma, cara a elementos espirituales, pues, o sea, que tiene que ver con, en el fondo, poder generar imágenes que sean compartidas por toda la isla también, sobre estos seres, ¿verdad? Como el caleuche, la pincoya. Y salir un poco de este ya como occidentalismo, podríamos decir, con respecto a estos entidades, ¿verdad? Que también son, recuerdan el marco. En ese sentido, había como cierta, como compartían dentro de las islas, las distintas islas, más o menos las imágenes, como que había una noción, una cosmovisión que estaba articulada dentro del archipiélago, o habían muchas particularidades. Chuta, no sé si Carolina, yo creo que puede responder un poco más a eso, pero en igual nos dimos harta vuelta pensando en cómo hacemos tal cosa, o sea, cómo representamos, por ejemplo, el Caleuche sin hacer el típico barco europeo que sea el que vemos en todos lados. Entonces, yo creo que igual discutimos un poco al interior de nosotros, igual cómo estamos representando esto, estudiando un poco igual cómo, cuáles son las gráficas y todo eso. Y no hubo mayor profundización en el sentido de decir, comparar, mira, si en Kenak se piensa así, en Kawash asá o no, porque igual como entendimos que es un territorio que precisamente el mar es lo que nos une, no sé si hay tantas variaciones en ese sentido, pero sí como que tratar de poner ahí como en relieve este tipo de situaciones son las que nos han motivado, pues, y yo creo que eso ha funcionado para todos, ha hecho como un clic en entender de qué estamos hablando acá. Sí, yo creo que lo que nos pasó, claro, como que el nivel comparativo, quizás más tanto que la imagen, se dio como en los usos en sí, o lo que se relevaba en cada una de los espacios costeros o en cada uno de los contextos insulares. Ajá. Porque, como te comentaba, en cada isla nunca fue una pura comunidad indígena la que hizo su mapa, sino que fueron comunidades escolares con comunidades indígenas, juntas de vecinos, junto a comunidades indígenas o varias comunidades indígenas. Hay islas donde hay 4 comunidades, 3 comunidades. Entonces siempre fue como contextos orgánicos diversos, se podría decir. Siempre hubo diversidad dentro de la misma construcción. Y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que habían especies marinas que ya casi no estaban presentes en muchas islas. Por ejemplo, el caso de la navajuela. La navajuela es una especie que en pocas islas ya estaba presente, que los bancos naturales se habían extinto por distintos motivos y era algo de preocupación. Como justamente estábamos enfocándonos en el cuidado del mar, este fue uno de los temas que por lo menos a mí me llamó poderosamente la atención, y también desde ahí uno entiende mucho el ahínco de las mismas personas de las comunidades, que son muchas veces quienes van a mariscar cada marea, por preservar estos bancos, por ejemplo, como algo muy como un tesoro. Y lo otro, que en general había muchas cosas interesantes, pero me gustaría igual destacar la presencia de las piedras. Muy importante, sí, la presencia de las piedras en todo el territorio. Y cómo también la gente de distintas islas conocía su mar y cómo navegar en función también de estas presencias, que tenían no solamente un contenido como guía quizás en la navegación, sino que también muchas veces tenían un contenido espiritual, estaban asociadas a algunos mien, y también asociadas muchas veces a bancos naturales. Alrededor de las piedras, en el fondo, como claro, se generaban ecosistemas. Bajo, islote, claro, se generaba un ecosistema, un sistema espiritual, un sistema de significación territorial. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros mirábamos el mapa de subpesca, que es otro mapa que sectoriza el mar y que divide el mar, ¿verdad?, de acuerdo a cómo está concesionado, claro, tú veías de repente como que esa piedra era, por ejemplo, un bajo que tenía que ser una mer, o que estaba dentro de una concesión. Pero resulta de que ese espacio tenía una significación mucho más amplia para los habitantes de ese territorio. Y eso pasó igual en absolutamente todas las islas, desde Tak a Chaulinec por el sur. Entonces, esas cosas las encuentro súper relevantes, y lo otro muy relevante igual es que en todas las islas se identificaron espacios ancestrales, espacios de patrimonio cultural, que uno podría decirle sitios arqueológicos, y que de repente en Chiloé en general no tenemos esa noción. No tenemos esa noción de que tenemos un legado ancestral en nuestras playas viviendo ahí, y que nos muestra de alguna forma cuánto tiempo llevamos viviendo junto al mar, que hace miles de años llevamos comiendo curanto, y muchas, muchas prácticas que tienen explicación desde ahí, cocinar al rescoldo, etcétera. Así que, como que, claro que habían diferencias, pero también te comento que estaban como estas particularidades que creo que ahondamos un poco más en ellas. Sí, Sí, me parece. Sí, eso fue bien, bien. Fue, bueno, disculpa, eso fue bien sorprendente en realidad, porque claro, o sea, nos encontramos que en un lugar había, no sé, la piedra mesa, esa se repetía como en varios lugares, pero también había, no sé, una que era la piedra letrero, por ejemplo, que la gente específicamente leía ciertas señales ahí. Entonces la piedra no es solamente un elemento de referencia, sino hay de muchos otros tipos de lecturas, como decía la Carolina. Es también un elemento de marca, por ejemplo, o sea, cuando bajas cierta piedra es que ya se puede recolectar cierto tipo de marisco, por ejemplo, así. Entonces hay lecturas muy, muy especiales ahí, pues. Y lo otro que se daba también a nivel de toponimia, por ejemplo, de nombres que se fueron recuperando de ciertos lugares que se repetían en uno y otro lugar, pues, no me recuerdo exactamente en este minuto, pero había nombres que, por ejemplo, estaban en la isla Lao, pero que también estaban, no sé, en la isla Grande de Chiloé o en otras partes también. Entonces era como, oye, pero esta cuestión tiene otro sentido de un poco más grande que pura, la pura isla. Se dan cuenta como que tiene un sentido archipiélago también en eso de los nombres, pues. Y lo otro que quería comentar, igual que claro, nosotros hicimos, claro, trabajamos con el archipiélago de Quinchao, pero después por otras situaciones nos tocó trabajar también con las de la isla Desertores, y uno ahí veía, por ejemplo, otras formas de proceder con el mar también. Pues, hay cosas que se complementan y que tienen relación, parecidos, pero también había otras cosas que eran de diversidad, pues bueno, no puede ser todo igual, por cierto. Claro. Entonces era como bien interesante eso, hacer esas comparaciones y contrastes. Y creo que esto de los mapas va fluyendo en ese sentido, pues. Así que es como siempre estar como siempre descubriendo cositas también, pues. Hay como todo un proceso muy lindo con todo este proceso. Sí, es súper interesante, bueno, súper, súper interesante el tema de las piedras y como esta idea de que en el fondo, claro, cada isla va significando su entorno, pero de alguna manera se comparte que en todas significan las piedras y las van como incorporando a su propia como cosmovisión y comprensión, ¿verdad? Del territorio, pues de cómo lo habitan finalmente. Creo que claro, como dice Ramón, son inacabables los mapas, pues como que siempre el territorio es un territorio vivo, pues, y está siempre como transformándose. En ese sentido, les quería preguntar como si es que hubo dificultades para fijar actividades, sabiendo que es un territorio vivo, sabiendo que trabajan junto al mar, como decir, aquí marisco, sabiendo que mariscan en todos lados, como un poco de si fue difícil entender como la lógica del mapa, de ir ubicando cosas, o en realidad fue muy natural por el tema mismo de estas como señales del territorio, podríamos decir, en torno a los bancos naturales, a las rocas, ¿verdad? A cierta toponimia, ¿verdad? Como si hubo mucha distancia con el instrumento mismo. Sí, yo quisiera opinar ahí. Porfa. Una de las dificultades que se dieron tanto en este proceso del mapeo como en el proceso del mapeo para la solicitud del espacio costero es un poco la desconfianza que tienen las personas de entregar información de algo que está como en riesgo o en peligro. O sea, como entrego tanta información de dónde sacamos las navajuelas, siendo que ya está escaseando la navajuela y que cuando la gente sabe dónde hay navajuelas se van todos en masa, e incluso con prácticas que la misma gente del territorio rechaza, como ir a mariscar con una pala, cosas así como que no se permiten dentro de una ética del territorio. Entonces, por ahí igual había como cierta como, entrego esta información o no, igual como las personas que éramos parte del proceso éramos como habitantes del territorio, entonces como que igual respetábamos que no se dijera nomás, pues, y que se resguardara esa como privacidad. Por otro lado, había también un poco de desconfianza en hablar acerca de los ñen, estas energías protectoras de la naturaleza, que en tiempos coloniales fueron tan ridiculizadas y tratadas como mitología de Chiloé. Yo creo que todo el mundo conoce Chiloé y habla de la mitología, del caleche, la pincoya, y como decía Ramón, así como estos estereotipos europeos de la pincoya rubia, el caleuche como un barco europeo. Entonces, la gente tenía un poco de miedo de hablar de eso porque sabía que es ridiculizado todavía. Entonces, también era la oportunidad de poder decir, no, pues si son nuestras, es lo que creemos. y cuando se dentro del proceso ENCPO también viene el Estado y dice ¿cuál es la espiritualidad entonces? Porque no sé, porque la espiritualidad ellos comprenden de que tiene que ser necesariamente una ceremonia mapuche, vestidos con la vestimenta mapuche, y eso es algo que en el proceso colonial de Chiloé es algo que recién está recomenzando de nuevo, porque es algo que habíamos perdido por mucho tiempo por estos mismos procesos coloniales, pero hoy en día lo estamos regresando porque es algo que nuestros antiguos hablaban de que eso existía. Entonces, sin el miedo a la estigmatización, sin ese miedo a la discriminación, regresando las nuevas generaciones a practicarlas. Y ahí también volver a mencionar nuestros ñenes, o sea, hablar de la pincoya, no con esta figura europea de la niña rubia, sino que la gente que habla de la pincoya, la gente antigua, dice que es una niña pequeña, es la energía de un cuerpo pequeño también, no como una modelo, sino como una niñita. Entonces, yo creo que esa parte igual fue como desafiante, fue como interesante de que la gente se atreviera a mencionarlo y como revalidar también, por revalidar esa espiritualidad ancestral que fue tan manoseada. Sí, sí. Qué importante, Pame, de verdad, esa recuperación y autovalidación, ¿verdad?, al final de la memoria que sabían y que les trataron un poco de extirpar, un poco de blanquear incluso, pero de reposicionarla, pues, y el poder del mapa para reubicar finalmente este como experiencia ancestral finalmente del archipiélago. Ahora, ¿en qué está este proceso de ENPO? ¿Cómo van? Porque creo que el mapa y todo el proceso que ustedes fueron como facilitando tuvo el potencial igual de reunir a la comunidad, pues, y eso ya es en sí mismo una ganada, ¿verdad? Y el estar rehablando de estas cosas, reactualizando, ¿cierto? Como todo un pasado ancestral, en fin, estar recuperando todo el tema de la espiritualidad, las prácticas, pero a nivel institucional, ¿cómo ha ido el proceso de la defensa finalmente? El proceso es un proceso extremadamente lento y burocrático, o sea, todo lo que estipula la ley de que se debería demorar, no sé, un mes, se puede llegar a demorar 2 años. Entonces, después hay un discurso político del Estado donde dice las ENCPOs están entorpeciendo el desarrollo del país, siendo que el mismo Estado está burocratizando todo. Hay, en el caso de Quinchao, la gran mayoría de las ENCPOs ya pasó por la visita de CONADI, que es cuando llega CONADI a decir, ¿realmente los originarios están utilizando el mar como dice su solicitud? ¿Realmente comen mariscos? ¿Realmente hacen curanto? ¿Realmente creen en, no sé, en la pincoya? Y aún así todavía hay como ese cuestionamiento y hay hartas solicitudes que ya pasaron por esa etapa. Pero todo es muy lento. De hecho, es todo tan lento que hay una ENCPO de otros lugares de Chiloé que iban a ser votadas el lunes y por casi como por tercera vez ya le cambian la fecha. Porque había mucha posibilidad de que esas ENCPOs sean aprobadas, entonces como que hay toda una estrategia de fondo que quiere como impedir esto. Pero las ENCPOs es un proceso espiritual tan lindo, así como apareció lo de los mapas y con los niños, como que siempre como que afloran cosas muy bonitas dentro del proceso, o sea, no es un proceso, no es una espera muerta. Sí. Nosotros aprovechamos toda esa espera para hacer cosas bonitas. Y dentro de esas cosas bonitas, la organización cada vez se genera con más fuerza. La gente como que sabe que no va a tener una retribución ni económica ni nada de esto para andar asistiendo a las reuniones, para reunirnos, no sé, 4 o 5 veces en el mes, pero la gente va, se reúne, viaja. Entonces es una energía tan fuerte la del mar que yo creo que hace que todos nos congreguemos igual y le pongamos la fuerza a esa negatividad que hay en contra de este proceso y sopesa con esa otra parte. Eso sí. Es lo que podría contar. Bueno, la Caro, que es la persona más técnica en el proceso de administrativo, igual podría quizás contar un poco. ¿Quieres? Yo creo que lo más fundamental, ya como que la Pame lo dijo, que es esa fuerza, ¿verdad?, que nos mueve. Pero así como en resumen de, claro, de lo más administrativo, como dice la Pame, en el Huapintu Quinchao, que es el archipiélago de Quinchao, todas las islas que componen el archipiélago tienen solicitudes de pueblo, de espacios costeros de pueblo originario en curso. Las primeras se ingresaron en el año 2014, que fueron las de las islas de Apiao y Meulín. Ellas ya pasaron su proceso de acreditación de usos consuetudinarios de CONADI, donde se le acreditaron todos los usos consuetudinarios del año 2022. O sea, imagínense, claro. Del 2014 al 2022, que como dice Pamela, era algo que se debería haber realizado, no sé, menos de un año de que se hacía el ingreso. Y también pasaron su proceso de consulta, están a la espera de la votación en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero desde hace 2 años atrás. Las islas de Lilín, de Yingua, de Kenak y de Kawach también ya pasaron su acreditación de usos consuetudinarios, se acreditó la totalidad del espacio costero de todas las islas. Sin embargo, en la isla de Yingua y de Lilín, CONADI consideró de que el uso de conservación, o sea, la visión de conservación de las comunidades, no corría. No cuestionaron que, por ejemplo, el tema de que exista un criterio para la selección de la extracción de los recursos fuera algo que yo pudiera verlo como conservación. Entonces, ahí tuvimos un poco se podría decir una diferencia justamente de paradigma, de cosmovisión desde CONADI, de cómo entiende que probablemente la gente de las comunidades no le va a hablar con términos como conservación, ecología, qué sé yo, pero cuando está hablando de que hay un respeto productivo por los distintos espacios o por las distintas tallas con las que se hace como esta relación frente a los recursos, eso también tiene que ver con la conservación finalmente, claro, del ecosistema. Claro. Ahí tuvimos un poco esa diferencia, pero el espacio finalmente fue acreditado en su totalidad porque eran muchos usos, no solamente el uso de conservación. Y nos quedaría entonces pendiente como que pasen estas etapas las otras islas que faltan, que sería Alao, ¿verdad? Chaulinec y Quinchao. La última en ingresar fue la isla de Chaulinec, que ingresó el mismo año que generamos este proyecto, que fue el año 2023, que se terminó. Este proyecto se desarrolló entre el año 2022 y 2023. Y la admisibilidad, que es decir que ya el Estado formalmente reconoció de que se había hecho ingreso del expediente de la solicitud de la isla de Chaulinec con todos sus documentos de manera correcta, la dieron en septiembre de este año. Entonces, para que más o menos nos demos cuenta, ingresamos esto el año 2023 y ahora en septiembre del 2025, prácticamente 2 años después, recién el Estado nos dice ya, nos damos por enterados que usted ingresó su solicitud. Pero como dice Pamela, todos estos tiempos han sido tiempos de organización, de generar un trabajo que nos enriquezca. Sí. Eso podría contar ya más como en detalle de administrativo del proceso. Sí, gracias, Caro. Bien frustrante, ¿verdad? Los tiempos de la institucionalidad son tiempos muy largos, finalmente, tanto por voluntad como por capacidad. Y me parece que es súper como felicitarles, de verdad, por hacer uso de esos tiempos también para sostener finalmente el proceso vivo, para sostener la memoria, para seguir juntándose, para seguir transmitiéndola. Finalmente, no sé si algo que la institucionalidad esperaba, pero se vuelve un proceso de activación de la comunidad, la defensa y el exigir el derecho de sostener su modo de vida. Ya para terminar, quería como, bueno, abrir el micrófono ahí, si quieren compartir algo, si quieren compartir sus redes sociales, donde puede verse este mapa que es maravilloso, de todo el archipiélago habitado desde las propias como formas de representación y desde los propios usos que las comunidades le dan, ¿verdad?, al mar y a la tierra. Y por otro lado, también preguntarle si es que hay otros proyectos, hay otros colectivos que están en otros territorios marinos, por ejemplo, costeros, y también les gustaría iniciar estos procesos de mapeo comunitario, de activación de memoria, si tienen sugerencias, si recomiendan cosas, si tienen referencias sobre en qué apoyarse, como que también le abro la palabra así para otras personas que les podría interesar seguir actividades parecidas a las de ustedes. ¿Ahí quien quiere tomar la palabra? En cuanto a redes sociales, contar que está el Facebook e Instagram de Huapintu Quinchao. Ahí es como la información de la organización, valga la redundancia, de la organización de comunidades de Quinchao, donde además de este proyecto de los mapitas han habido otros proyectos más y otras iniciativas más, y donde se va contando también de nuestra vida insular y todo eso. Así que Huapintu Quinchao se llama la página. Eso podría... Claro, ¿quieres dar alguna recomendación, alguna sugerencia, como para ir ya cerrando el capítulo? Bueno, contarles que yo creo que para nosotros igual fue súper inspirador conocer el trabajo que había realizado la comunidad Puwapi de Melinka. Ellos realizaron antes que nosotros un mapeo también cultural de su territorio. Hicieron esto a través de la navegación y nos abrieron también mucho como la mirada sobre esta relación como de navegantes, de la herencia canoera, que también está súper presente cuando hablamos de un territorio que es archipelágico, que es así insular. Así que comentar también, invitar igual quizás a conocer esta experiencia. Ellos tienen un texto que se llama Inchingua Pintu Lakemapu, realizado, como les digo, por la comunidad Puwapi de Melinka, con el apoyo de los antropólogos David Núñez y Luz Aldivia. Y a ver qué más. Yo creo que eso como en términos como más de lo metodológico. Ahora han habido varios trabajos de mapeo, sobre todo como desde la perspectiva de pueblos originarios, que yo creo que siempre es importante como tener ahí a la vista, que nos ayuda, además tener presente que los mapeos como que los podemos hacer tan propios y también nos sirven como una herramienta para defender nuestros derechos en temas territoriales, incluso en temas de impacto ambiental, que uno acá, por ejemplo, lo ve con el tema de aumentos de biomasa, ¿verdad?, por el tema de concesiones, salmonera. Nos toca hacer participación ciudadana y de repente dentro de las comunidades la gente no es muy ávida a leer documentos técnicos, pero sí no es fácil quizás de esta manera validar un poco nuestra ocupación territorial. Entonces igual es una herramienta que es muy, muy versátil. Y no sé, Ramón, me gustaría igual que diera ahí unas palabras, recomendaciones, y contara quizás igual también, Ramón, cómo ha seguido un poco este proyecto, porque sigue hacia adelante, tiene muchas como ganas de hacer muchas cositas, esto de mapear el mar interior, el Huapintu Chilhue. Algo que nos comentamos fue el proceso que también hicimos con las escuelas posterior a los mapas ya desarrollados. Te acuerdas que igual participamos un poco en eso cuando las escuelas nos pedían, oye, nos pasen el mapa mudo para que nosotros vamos a poner otras cosas que agregar ahí que no tenga que ver precisamente con el espacio costero. Y se trabajó con los profes que hacían básicamente historia acá en Quinchao, y por ejemplo se trabajó el uso de las aguas. Porque ahora casi todos tienen APR, qué sé yo, pero no sé, 15 años atrás o 20 todavía se consumía agua desde pozos, donde estaban los afluentes, este tipo de memoria como que igual se fue como que se ha ido perdiendo. Los niños no saben eso, porque hoy día abren la llave y el agua está ahí, pero tiempo atrás hay que irlo a buscar, juntarla. Todo un proceso que igual es interesante. Eso también es un proceso que hicimos a partir de los mapas. Y lo otro es que, bueno, después ya esto se fue expandiendo, se hizo en la isla de Sertores, pero ya con un proceso un poco distinto, en el sentido que, bueno, tiene para múltiples usos, pero en el fondo era como para visibilizar esas islas, porque si ven los mapas también, no sé, de la región, la isla de Sertores son una isla o un monito ahí nomás. Entonces se recuperaron igual los nombres en los lugares, pero esta vez se partió desde las escuelas. Entonces las escuelas tenían como trabajo hacer sus mapeos y después eso corroborar la información, hacer un chequeo de información, qué sé yo, con sus apoderados, con los vecinos, qué sé yo. Entonces igual tiene como más sentido. Y últimamente se hizo también en las Butachauques, también con la misma lógica. Entonces igual ahí como que, no sé, de las islas Butachauques, que son hasta, no sé, 10 cuando hay una marea y 14 cuando son otras. Es como bien loco eso. Entonces aparecieron una infinidad de nombres y cosas ahí que ahí hicieron otro tipo de materiales también a partir de todo ese mapeo. Entonces las islas Butachauque, la isla Caucahuén, Kempchi, entonces como que ese proceso ha seguido funcionando y ha seguido como siendo importante, porque como que uno cuando va teniendo estos datos, al fin y al cabo, va haciendo comparaciones sin quererlo, va haciendo, entonces va encontrando similitudes en nombre de las islas, de los lugares, un montón de cosas que hay un montón de información ahí, po. Entonces es un proceso, y eso también se lo dijimos a la comunidad cuando se le entregó el mapa, de que no se acaba en el dibujo mismo, sino que puede uno ir agregando más capas de información. Hoy día es posible hacer eso. Y lo último que no mencionamos acá, pero hay que decirlo, es que también en el caso de los mapas de Quinchao, hicimos el proceso de inscripción de nombres de esos mapas, o sea, de como propiedad intelectual, por así decirlo, no de Ramón Contreras ni de Carolina Sepúlveda, sino que también incorporamos a las comunidades que también aportaron con la información. Que eso muchas veces pasa, que no sé, llega alguien, hace una investigación o pone ciertos datos y después eso pasa a ser del claro, propiedad del que lo, o sea, del que lo informa, qué sé yo. Entonces eso también tratamos de respetarlo en este proceso, ¿ya? Así que eso. Sí, bueno, yo creo, bueno, felicitarles de verdad, es un trabajo muy bacán, muy profundo también, muy importante esto de incorporar las buenas prácticas, de mantenerlo como un proceso de formación tanto de ustedes como también ir reconociendo todos los conocimientos que va aportando la comunidad y que va volviéndose como algo de todos finalmente. Creo que es muy interesante también el ir pudiendo ir mapeando, seguir mapeando los archipiélagos, no solo para la defensa, digamos, sino para el propio autoconocimiento y reconocimiento de una memoria perdida o fragmentada, o que de alguna manera está como en resistencia con respecto al bombardeo de como los discursos oficiales. Entonces, súper como poderoso el proceso que han llevado. Contar también que de manera más descriptiva y detallada, el proceso va a ser parte de un libro que se va a publicar, si todo sale bien, el primer trimestre del próximo año, que se llama Terra Incógnita, donde participaron los compañeros, también hicimos unas colaboraciones. Así que va a seguir conversándose en torno a esto. Yo les quiero agradecer de verdad el haber sido parte de este último capítulo del ciclo de defensas territoriales del podcast Bloque Errático. Gracias por su experiencia, gracias por el trabajo realizado. Esperemos que haya respuestas pronto, ¿verdad? Esperemos que de alguna manera se logre posicionar la importancia finalmente de defender estos usos y derechos sobre el mar, ¿verdad? Y nada, toda la fuerza y cualquier cosa, aquí está el podcast para seguir compartiendo y conversando sobre la isla y bueno, la vida en Chiloé. Muchas gracias igual por la oportunidad de poder hablar de este trabajo y de las ENCPOS. Y eso, muchas gracias. Entré en Mañón. Gracias a ustedes también. Sí, muchas gracias, Isabel. Muchas gracias por motivar esto y también muchas gracias por interesarte también en esto del mapeo. Qué bonito eso como de ponerle distintos ojos al territorio. Eso. Mañón. Eso, eso. Año. Que sea un muy buen día por allá. Y bueno, contarles también que esta grabación la vamos a compartir para que también salga por las radios locales ahí del archipiélago. Eso, muchas gracias. Listo, que sea un muy buen día. Cerramos aquí. Cerramos este capítulo de Bloque Errático. Agradecemos a todos, a todos. Invitamos también a seguirse en la línea de la radio FM Espacio 107.3, que conozcan sus otros programas. Nos vemos para la próxima. Buen día. Recording stopped. O porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso.